Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Hoy aquí en La Retaguardia tenemos operando a nuestro compañero Fernando Tevele. Y en el estudio, recién llegadita de San Juan, a nuestra compañera Ernestina Arias. Estuvo allí en el 28 Encuentro de Mujeres, ya vamos a tener tiempo de charlar. ¿Cómo estás, Ernestina? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, querido Luis. Llegamos. Bueno, sí, este programa tiene viajeros, ¿eh? Yo me fui hace unos días por ahí por Turio, ahora se fue Ernestina por San Juan. ¿No anduviste entre San Juan y Mendoza? San Juan solo, entre San Juan y San Luis, mira. Tenemos anécdotas para contar del viaje, ruta. Un viaje medio accidentado. Bastante. Bien. Pero bueno, fue fructífero. Nosotros hicimos una transmisión aquí con Fernando desde La Retaguardia y la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vos estuviste. Sí, salí al aire en esa transmisión, saliendo, desde la marcha. No, bastante fructífero. Sirvió para, por lo menos, el grupo con el que yo viajé, de mujeres de varios barrios de zona sur, del conurbano, para fortalecer aún más los vínculos que venían trabajando, y sirvió también para fortalecer al resto de las organizaciones de mujeres. Ajá. Frente a muchos temas, muchos hechos. También tengo que denunciar que también por eso, justamente por haber marchado y por habernos potenciado tanto, sufrimos luego una serie de ataques. Tanto en las escuelas donde estábamos parando como en los micros que se fueron retirando de San Juan. Hoy hubo alguna repercusión sobre ese tema aquí en las radios de Buenos Aires. He escuchado un poco sobre el tema. Bien, ya nos vas a contar. Creo que quizá podamos también tener una comunicación telefónica que nos van a contar también experiencias. Ojalá. De compañeras. Sí, sí. Y bueno, aquí desde la ciudad de Buenos Aires es muy probable que muchos de los que nos escuchan no sepan que está por decidirse el nuevo o la nueva defensora del pueblo de la ciudad, una persona, un cargo que tiene que ver justamente con una serie de áreas que defienden al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Sí, áreas. Ernestina es Arias. Sí. El 29 se hace el debate público, hay una audiencia pública para elegirlos. Bueno, en realidad es bastante... ¿Cómo podríamos decir? Es bastante insólito, aunque en política de Argentina nada es insólito. Lo eligen unos días antes todos los legisladores de la ciudad que terminan su mandato. Digo, no solo eso, sino que algunos de los legisladores que terminan su mandato, adivina que, Ernestina. ¿También son candidatos? Se postulan para candidato del gobierno de defensor del exactamente. Más allá de lo que pueden representar, de lo que significaría si estuvieran hacia el frente, porque entiendo que algunos o algunas son personas, me parece, con capacidad para poder hacerlo, hay otros que directamente... Y a que no sabes otra cosa. A ver, decime, sorpréndeme. No creo que te sorprenda en política en Argentina y en Buenos Aires. Se hacen acuerdos, tejes y manejos políticos para decidir el candidato. ¿Ya sabes entre quiénes? No me digas. Entre el PRO y el Frente para la Victoria. Pero mira vos. No. Pero mira vos. No me sorprenden, para colmo. No. Vos sabés que de los 60 legisladores que deciden esto, se decide por las dos terceras partes. O sea, tiene que haber como mínimo 40 legisladores que lo aprueben. Entonces, ahí hay una serie de negociaciones. Y parecería que el PRO le va a dar el cargo o votaría a favor de un candidato del Frente para la Victoria a cambio de los levantamanos y de los acuerdos que hicieron y que van a hacer ahora, terminar de cerrar, sobre ventas de terrenos y sobre todo este negocio inmobiliario que ya venimos charlando aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que votaron entre el PRO y el Frente para la Victoria. Y bueno, también vamos a ver si en la segunda media hora podemos hacer una entrevista con uno de los postulantes que no tiene nada que ver con esto. Hoy es defensor del pueblo. Vos sabés que el defensor del pueblo de la ciudad es la persona pública que dirige ese organismo. Pero a su vez hay, digamos, defensores del pueblo por áreas. Bueno, uno de ellos es el que responde al área de educación y hoy es el que está a cargo de esa defensoría, Gustavo Lesgueveris. Ya fue defensor del pueblo en el 2002, creo, 2003. Fue uno de los encarcelados y detenidos en la jornada del 20 y 21 de diciembre, 19 y 20 de diciembre del 2001. Y bueno, quizás si podemos hablar con él, vamos a conversar un poco cómo ve esto de los candidatos. Hay más de 40 candidatos postulados. Es muy codiciado ese espacio, evidentemente. Sí, digamos que la que deja el cargo es Alicia Pierini, que ya se le termina su mandato. Bueno, parecería que siempre se lo dejan a la oposición y según quien sea elegido, no creo que sea una oposición realmente, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno, vamos, Fer, y hacemos una pausita y arrancamos con lo que Ernestina tiene de San Juan, ¿eh? Ahora que ellos llegaron y los mandaron a Gioja para acá. Qué grande. Bueno, no. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Sabías que el plan de cobertura porteña de salud sigue creciendo? Por eso más de 320.000 vecinos que no tenían cobertura hoy cuentan con un médico de cabecera y seguimiento gratuito y personalizado de su salud. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Entonces empezamos nuestro programa. Si querés comunicarte, lo podés hacer al 3533-1744. Nos dejás un mensaje, das tu opinión, tu parecer sobre lo que vamos a charlar ahora. Si querés, podés también dar tu opinión sobre lo que quieras. Pero ahora vamos a charlar, como decíamos, con Ernestina sobre el encuentro que hubo en San Juan, el Encuentro Nacional de Mujeres. Y hay una compañera que nos está escuchando, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poco del 28º Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo esta vez, este año, en la provincia de San Juan, y estamos en línea con Marina Jara. Uh-huh. Marina, ¿nos escuchás? Sí, hola. Oh, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy re bien. Por fin pudiste ir al encuentro. ¿Eh? Por fin pudiste ir al encuentro, digo. Sí, fui la primera vez que iba. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Qué te pareció? ¿Era lo que esperabas? ¿Te gustó? Al principio iba con la idea de, bueno, que yo quería conocer San Juan y eso. Y después empezamos, cuando fuimos al transformador, ahí donde nos juntábamos todos en el micro para ir para allá, conocí a mucha gente. Estaba lleno de mujeres, todo, y me re emocionaba, como que digo, wow. Había demasiada gente, todo lleno de todos los lugares, y fue algo muy, para mí fue algo muy emocionante, así como todo lo que hicimos, todo. ¿Y participaste allá de algún taller? ¿Estuviste...? Sí, fui al taller de mujeres en cárceles. Ah, mira qué bien. Y contanos... bueno, había una chica de... que tiene la hermana en la 33. Bueno, estaba hablando de eso. Uh-huh. Había gente, abogada, todo, de trabajo social, todo bueno. Queremos recordar que Marina Jara fue una de las chicas detenidas junto con su hermana, que estuvo purgando mucho tiempo en cárcel, casi 2 años, por un delito que no cometió. Uh-huh. Y que mucha gente estaba apuntando a que justamente querían castigo por algo que no sucedió, que bueno, vos podés contarnos mejor, Marina, cómo fue ese hecho. ¿Cómo? El hecho por el cual vos estuviste en prisión, en Los Hornos, en La Plata, y que no, y que, bueno, fuiste luego condenada, pero en definitiva estás en libertad porque te dieron la misma cantidad de tiempo que estuviste en prisión. Claro. Bueno, y yo por de aún quería, había un tipo que quería acosar de mi hermana, la molestaba todo, y en ese momento, bueno, que me quise defender, vino la policía y cuando hice la denuncia, fuimos a hacer la denuncia y ahí quedamos presa y estuvimos 2 años. Pero bueno, por suerte, gracias a la lucha y a un montón de esfuerzo, ¿no? De tu familia, de abogados, de organizaciones, pudiste salir. Sí, y gracias a todas las organizaciones, a porque en realidad si no fuera por eso, yo creo que sí, iba a estar ahí todavía, ahí adentro. Que se dio a conocer mucho el caso por toda esa gente, todo. Claro. Y otra cosa linda que nos enteramos también fue que terminaste el secundario, pudiste terminarlo ahora en libertad. Sí, lo terminé, porque yo lo estaba haciendo ahí en el penal y después seguí, me inscribí ahí en otro colegio. Y ya terminé todo el secundario. Buenísimo. Sí. ¿Y qué más entonces tenés de impresión? ¿Estuviste en la marcha también? ¿Participaste de la marcha sí, del último día? Sí, estuve en la marcha, bueno. Para mí estuvo buenísimo, me encantó. O sea, fuimos en el momento que íbamos todas y corríamos después, y que fue todo muy... Las compañeras luchando por el aborto, legal. Sí, suele ser emotivo porque justamente son muchas mujeres fuimos marchando. Con la mamá de sí. Luciano Arruga también. Ah, estaba ella también. Nosotras llevamos la bandera de Luciano Arruga. Bien. Qué bueno, sí, sí. Hola, Luis, ¿cómo te va? Te quería hacer una pregunta. Así en alguna de las comisiones que estuvieron, en alguno de los talleres, ¿pudiste justamente exponer tu caso y el de tu hermana como un caso también bastante emblemático de violencia de género, de violencia hacia la mujer y de esas cosas que bueno, sabemos cómo nos tienen acostumbrados acá a la justicia de este país, ¿no? Sí, bueno, yo fui porque me llamaba la atención porque yo también estuve en ese lugar y sabía que se iba a tratar de ese tema, de todo, cómo vivir ahí, todo, ¿no? Y bueno, y cada una se tenía que presentar y yo dije y que también fue gracias a toda mi mamá que fue a San Juan y como que se iba a conocer también porque habló ahí en el taller, en los talleres sobre el tema. Entonces aplaudieron todo porque yo le dijo que era, que se dio a conocer más que nada por eso, porque se difundió y todo, ¿no? Y bueno, y yo conté y también me querían, opinaban cada uno, ¿no? Me preguntaban porque no había chicas que habían estado, solamente estaba la hermana de esta chica que estaba presa, la hermana, ¿no? Y bueno, y entonces al concluir el encuentro, entonces habrás vuelto mucho más contenta de haber visto tantas compañeras en la calle luchando. Sí, sí, muchísimas. Y bueno, y sí, me agarró esa sensación como que, digo, que por ahí antes, gracias a esta persona, por ahí también que me ayudaron a quedar en libertad, también pienso que me hace re bien luchar por las demás personas que están en mi misma situación, o por ahí también muchas injusticias que por ahí, si podemos todos juntos, se puede lograr, qué sé yo. Sí, sí, es como un clásico ya, ¿no? Una frase que siempre decimos que una vez que nos vemos, digo, en el encuentro, volvemos más potenciadas. Sí, que me encanta lo que hice, luchar por, me encanta lo que militar es, como que, sí. Entonces, ¿ya tenés pensado para algún momento empezar en algún espacio, ¿no?, con estos temas? Sí, bueno, yo la otra vez fui al de Luz y Diego, fui a los tribunales de Morón porque... Ah, sí, había otro caso también donde se les se les adjudicaba un crimen a una pareja que tampoco lo habían cometido y... Claro, y le dieron el arresto a la chica porque estaba embarazada y después ahora era el juicio para la absolución. Sí, sí, hay muchos casos este donde... Sí, es... Bueno, te decía, hay muchos casos donde se están trabajando, donde se les adjudican crímenes a personas que no tuvieron nada que ver, justamente buscando perejiles, culpables, sí, ¿no? Chivo expiatorio. Claro. Sí. Así que te interesa eso, más que nada, trabajar de ahora en más, me parece bastante bien. Sí, y además que me hace bien. Claro. Bueno, y una preguntita... ¿Cómo están ustedes ahora ya transitando toda esta nueva etapa de ustedes, ya en libertad? Bueno, terminaste tus estudios, ¿se pudieron reinsertar bien? ¿Están trabajando? ¿Cómo se están empezando otra vez? Me imagino lo que cuesta, ¿no? Salir de ese, sí, cuesta de ese lugar. En realidad el tema del trabajo, nosotros ha costado, bueno, por el tema ese que... estuvimos privadas en la libertad, ¿no? Pero también cuesta, si sea la persona que sea, conseguir trabajo está bastante jodido. Sí. Sí, bueno, y eso bueno. Ya es para todos en general, me imagino para ustedes, sí. con esa lamentable particularidad, ¿no? Este, bueno, igual, siempre algo, por ejemplo, la otra vez, por ahí me pongo yo coso y cosas así, ¿no? Por Bien. Bueno, Marina, te agradecemos mucho la comunicación y nos ponemos también contentos porque pudiste visitar una provincia del país, pudiste viajar, pudiste estar con muchas mujeres organizándose y bueno, que también te felicitamos porque ahora estás pensando en participar, en organizarte y en seguir con las luchas. Así que bueno, gracias. Así que bueno, muchas gracias por la comunicación y hasta pronto. Gracias, chau, adiós. Chau, chau. Bien, entonces estábamos comunicados con Marina Jara, que fue una de las personas junto con su hermana que fueron acusadas de un delito que no cometieron, pero sí, un intento de homicidio que en realidad fue defensa propia, querían abusar de la hermana y ella actuó, y lo peor de todo es que no solo ella, sino la hermana, la misma mujer atacada, también estuvo presa con ella durante 2 años en diversos lugares, hasta recaer en la cárcel de Los Hornos, en La Plata, y donde no tenían las más mínimas condiciones ni de salud ni para estar en ese lugar, ¿no? No tenía las más mínimas condiciones de seguridad. En donde, bueno, también como red de medios participamos este año en el juicio, donde si bien fueron condenadas, ambas tienen condena, fue una condena, diría, casi un chiste, porque se les dio la misma cantidad de años y tiempo y días que estuvieron en cárcel. Claro. Y bueno, por eso un orgullo que ella haya podido viajar, haya podido estar en este encuentro. Bueno, la justicia tenía que justificar... Su error de alguna manera, porque no podía, evidentemente había quedado muy absurdo y tenían que decirle algo, condenarla por algo. Pero bueno, al mismo tiempo no las podían absolver. Pero evidentemente para esta justicia era claro que habían participado de algo, que si vamos al caso, la persona nunca no murió, el atacante nunca murió, claro, no, sigue en el barrio, la seguía hostigando, y bueno, ahora se dificulta un poco eso, pero justamente esto que comentaba ella nos llena un poco más de esperanza, porque ella ahora con su hermana al organizarse, su madre también, y estar cerca de diversas organizaciones en la zona oeste del conurbano, hace que se sienta más segura y que esté ante cualquier cosa la alarma corra enseguida. Bien, bueno, vamos a un temita ahí y volvemos y nos contás un poquitito ya experiencia tuya ahí y los compañeros, las compañeras que estuvieron contigo ahí participando en el encuentro. Perfecto. Ojos negros, hay lágrimas puras, esas que profesan tu buena aventura. La la niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver. Ay, niña de fuego, ay, niña. Escuchando a Buica, es una cantante española, nació en las Islas Baleares, ¿eh? El tema se llama La Niña del Fuego y esta fue una exclusividad de Fernando Tebelli ahí operando y puso esto que la verdad que es muy lindo, tiene una voz, a mí por lo menos me gusta, ¿eh? Bueno, escuchamos un poquitito más y ya Ernestina empieza a contarnos lo del encuentro de mujeres. Listo. Ah, qué bueno. Muy bien. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Aquí Ernestina está mostrando por su Facebook su fotito. No sé por qué mochó una botella de 2,5 litros de gaseosas marca cola. Para tomarla mejor, porque el pico estaba bastante difícil de tomar, claro, y no teníamos vasos, así que para cortarla mejor. Es un nuevo envase que hace. Es el nuevo, sí, es el nuevo envase que existe para tomar. Sí. Me queda autogestionado, bastante libre. Bueno. Es una gaseosa casera. Es gaseosa casera. Está bueno. Muchos cubitos, mucho calor, quiero comentar. Mucho calor. Sí, ¿no? 42 grados a la sombra. Pa. Por suerte, fue arrancando el fin de, por suerte, el último día, que fue el día de la marcha, de la peña, de una cantidad enorme de actividades, mermó un poco por el viento. Había mucho viento, sonda. Sí. El viento sonda había atacado 2 días antes de que llegáramos. Qué feo. Mucho calor, calor. Bueno, y a ver, un poquitito para ir haciendo una síntesis. ¿Qué rescatas del encuentro? Rescato que una vez más hubo organización para llegar, para viajar, para conocerse, para encontrarse, que cada año somos más mujeres las que viajamos, uh-huh. Y rescato también que muchas de esas mujeres que llegan, desde diversos lugares, sobre todo de organizaciones sociales que participan, donde participan mujeres que no siempre tienen la oportunidad de viajar y conocer otras provincias. mujeres de los barrios, mujeres que tienen durante todo el año otro tipo de ocupaciones donde no pueden trabajar para sí mismas, para conocerse a sí mismas. Y el encuentro posibilita eso justamente, que se encuentren con otras mujeres de otros lugares donde a ellas les pasa lo mismo, y que eso posibilita que se vean no como que son las únicas a las que les pasa algo, si sufren violencia, o aunque no sufran violencia, pero sí que tengan una inquietud y que encuentren a otra mujer que sea de Salta, de Tierra del Fuego, de Chaco, o de otros países, de Paraguay, de Bolivia, como han llegado de Brasil también. Había mujeres. Sí. Bien. Siempre nosotros decimos lo mismo, hay una actividad que ya es fija, donde está la mesa latinoamericana, donde vienen mujeres luchadoras de otros países de América Latina para hacernos conocer cuáles son las realidades que están viviendo y desde qué forma se organizan para luchar contra esas adversidades. Claro, lo importante también entonces es que no solamente van mujeres que militan en alguna organización política, social, barrial, sino que van mujeres de que aquí tienen una vida normal, son mujeres que van a conocer, a ver de qué se trata, quizá invitadas o por comentarios. Claro, pero que se juntan por una cosa. Por un hecho común. Por un hecho común, exactamente. El encuentro va creciendo año a año, tiene mucha más cantidad de participantes. Dejó de ser las primeras 1,000, 2,000 personas que participaron allá por el año 85, acá en la ciudad de Buenos Aires, y ya tiene una entidad propia. Siempre decimos también que el encuentro, por más que existe una comisión organizadora y que se encuentra en cada provincia y se juntan, el encuentro somos nosotras, lo hacemos nosotras. Porque muchas veces en la variedad de talleres existe también la cantidad de personas que se anotan y que excede. Considerando que, para quien no ha escuchado acerca del encuentro y cómo es la dinámica, viajamos y nos encontramos en un punto central, que son las escuelas, donde no solo se realizan los talleres, sino también donde se alojan todas estas mujeres que participan. Quizás algunas sí se alojen en hoteles, hosterías, la que tenga la posibilidad lo hace, pero las que vienen de organizaciones sociales, más barriales, más territoriales, tienen la opción de estar en la escuela. Y ahí se concita toda esa atención también de convivencia. O sea que ahí, desde el punto de vista, digamos, institucional o público o estatal, provincial, dieron un apoyo logístico, por lo menos, porque si prestaron escuela, eso es a través de la comisión organizadora, los directores. La comisión organizadora, cuando, por ejemplo, ahora que terminó este encuentro, ya sabemos que el año que viene se realiza en Salta. Sí. Entonces la comisión organizadora, que va a hacerlo en Salta, ya se tiene que estar poniendo de acuerdo con la logística de este año para ver cantidad de personas, en qué, si faltó comida, no faltó comida, ese tipo de cosas. Sí, y en cuanto a las escuelas, ya es, los gobiernos de las provincias ya saben que tienen que poner a disposición. En general tienen buena disposición. No siempre. Hay provincias donde Salta se les ha cerrado. No debe ser muy fácil Salta. No. Salta, sabía que no. Había leído que había el día anterior, porque se elige, se decide el último día. El último día. Y yo el día anterior aquí en Buenos Aires había leído que había un poco una disputa, o por lo menos había una discusión entre o hacerlo en Buenos Aires el próximo, teniendo en cuenta, bueno, que aquí es donde está más todo, más el centro político del debate, o también hacerlo en alguna provincia donde el peso de las mujeres sea importante llevarlo justamente a provincias conservadoras, provincias muy cerradas, provincias donde cuesta mucho entrar todos estos debates, ¿no? Exactamente, ahí diste en la clave, ese es el punto de la discusión. Generalmente hay organizaciones o partidos, sobre todo de izquierda, que apuntan siempre a la ciudad de Buenos Aires por una cuestión de concentración, como vos bien decís, no solo de una mayor cantidad de conflictos, sino también de donde están los estamentos del Estado más fuertes, afianzados. Pero no hay que dejar de lado esto que decíamos antes también, ¿no? La violencia hacia las mujeres y el sometimiento y una serie de cuestiones también suceden por fuera de Buenos Aires. Y donde justamente tenemos que apuntar a fortalecer esas mujeres es en esos lugares. Ayudar a cambiar un poco. O animarlas, porque pasa. Todos los días leemos en los diarios violencia a las mujeres en cualquier provincia del país también, como acá en Buenos Aires. Bueno, mientras estábamos allá nos enteramos de los casos de femicidios terribles que hubo este fin de semana. Sí, por eso, no solo en Buenos Aires, sino en otras provincias. Entonces es importante eso también, ¿no? Que estos encuentros puedan ayudar a esas mujeres, vamos a decir, comunes, que laburan todos los días, que son amas de casa o que están sometidas o sojuzgadas por este machismo que sí. hay tan tan este no, tan, que, arraigado, que tan, tan arraigado, tan naturalizado, ¿no? Sobre todo en estas provincias claro. norteñas o en las provincias sí, de, conservadoras, sí, sí. Nos ha pasado en Córdoba, nos ha pasado en Tucumán, nos ha pasado en Jujuy, que directamente no querían que se haga el encuentro. Y bueno, este ataque que tuvimos en San Juan, ataque digo porque en los micros que fueron ataques físicos, hoy escuchaba a una físico, de las sí. organizadoras que a ella misma dice que la atacaron, la agarraron, la ataron un pañuelo, la apretaron en uno de los pañuelos verdes que llevaba ella. Los pañuelos verdes son los sí. de la campaña por el aborto. Claro. Y sí, sí, sí, y la mayoría en la escuela donde yo paré, había otra escuela en otra cuadra, y a la madrugada unos jóvenes vinieron a apedrearla desde sus coches, gritando o insultándonos y diciendo que no querían el aborto. Uh-huh. O sea que particularmente se afectó, se molestó a la sociedad sanjuanina, sí, bueno, a la sociedad conservadora intereses. Sanjuanina, porque hubo muchas mujeres de San Juan que se animaron a marchar, a gritar, y hubo algo también que sucedió en la primera jornada, en la que no estuve presente yo, pero sí sucedió, que fue una actividad contra la mega minería y uh-huh. la primer marcha del orgullo en San Juan. Ah, mira qué bueno. En donde hubo muchas mujeres de muchas provincias que se fueron conociendo, potenciando esto que digo yo, no solo la participación, sino de reconocerse en otras mujeres y saber sí, cómo esta, se organiza. Esta compañera la escuchaba hoy y justamente comentaba este hecho, ¿no? De en San Juan, ese sector de la sociedad que llamaba la atención, porque muchos de los que estaban allí eran chicos muy jóvenes que ni siquiera tenían idea de los primeros encuentros de mujeres, ¿no? Claro. O sea, cómo desde chiquitos ya están formados con esa mentalidad y sin saber por ahí ni siquiera de qué se trata, pero van directamente a atacar son fundamentalistas porque defienden algo que en la práctica, si uh-huh. vamos al caso, no lo respetan. Digamos, los cristianos, los católicos hablan del amor en todos los sentidos, pero si vamos a la práctica concreta, hay índices de violencia muy graves en cada provincia, en cada sí. lugar, y eso no se condice con la cantidad de católicos que defienden la vida, uh-huh. como ellos manifiestan. Sí. Bueno, vamos a un temita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Haces creer ni por tu ciencia marina, esto solo la gallina el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negara, yo sé los que a casa van. Y es de más que me negara, yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz, se parecía a Jesús en las narices la cría. En el pecho de Isaías, en la boca Crispiniano y en los ojos a Luciano. En los cachetes a Juancho y en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. En las orejas a Pancho y en el pelo. Vino su madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Bien, estábamos escuchando a Cecilia Todd, esta cantante venezolana, hermosa voz, y el tema es La embarazada del viento. Lindo tema. Bueno, mientras esperamos de poder comunicarnos por el tema de la Defensoría del Pueblo, te voy a contar otro tema de la Ciudad de Buenos Aires. Sabés que Macri está por ampliar el sistema de estacionamiento medido, no solamente en el microcentro, sino también en otros barrios de la capital, y estamos hablando a 140.000 lugares. Vos sabés que Capital ya está totalmente excedido el espacio para poder estacionar autos. Es imposible estacionar, entran 1.5 millones o más de autos por día. Y bueno, una de las propuestas de Macri es llegar casi al 45% de los lugares públicos de calles para ocuparlos con estacionamiento medido, con una tarifa que va a ser bastante... En realidad, el problema del estacionamiento hay que resolverlo, porque es una crisis impresionante, hay un déficit de miles y miles de cocheras. El tema es que, como siempre, se pone el carro delante del caballo, quieren resolver cuestiones sin antes las previas. Si no hay un buen servicio público de transporte, ¿cómo hace para que las personas que vienen del Gran Buenos Aires a trabajar todos los días tengan que dejar su auto y no saben a dónde, pero a su vez no pueden viajar en colectivo, no pueden viajar en subte, en trenes, porque cada vez es peor el servicio público? Así que, bueno, lo vamos a seguir charlando. Pero ahora, como habíamos comentado, ya lo tenemos en línea a Gustavo Lejeveris. Él es uno de los candidatos a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Ya fue el Defensor del Pueblo de la Ciudad, nos va a explicar. Y actualmente está ocupando el área de educación de justamente la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, te saluda Luis Sangio y Ernestina Arias, Gustavo. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bien, nos interesa este tema porque hoy abríamos el programa diciendo que no sabemos si hay muchas personas en la ciudad que no sé si existe, que conozca que exista la Defensoría del Pueblo, sino para qué les puede ser útil, ¿no? Entonces, primero diría una pequeña introducción, decir qué es la Defensoría del Pueblo y las áreas que está repartida, ¿no? Sí, la Defensoría del Pueblo es un organismo creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay una Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Sí. También creada por la Constitución reformada en 1994 en el ámbito de la ciudad, comenzó a funcionar a partir de 1998. Su misión fundamental y brevemente tiene que ver con ser, por un lado, un organismo de control de, en este caso, de la administración local, es decir, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las empresas que prestan servicios en el ámbito de la ciudad y de las fuerzas que ejercen poder de policía, las fuerzas policiales, tanto la Policía Federal o la Metropolitana, que actúan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y por el otro lado, y al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo es, además de un organismo de control, es un organismo de defensa, promoción y protección de los derechos humanos y de los derechos individuales y colectivos frente a actos, hechos u omisiones de estos entes que hablábamos, ¿no? ¿En cuántas áreas está dividida la Defensoría? Y está dividida en tantas áreas temáticas como ministerios existen, digamos, ¿no? Como para realizar mejor el seguimiento de la gestión de gobierno y el control, ¿no? En el caso nuestro, yo estoy a cargo del área de derechos de la educación y la cultura. Existe un área de salud, un área que atiende los problemas de vivienda, otro área que trabaja los problemas de usuarios y consumidores, los problemas vinculados a control comunal, asuntos urbanos, a medio ambiente. Es decir, vamos realizando, por supuesto, salud, obviamente. Vamos realizando lo que tiene que ver con la vigencia de los derechos que cada una de las áreas en particular vamos defendiendo mediante acciones, y una visión global que tiene que ver con la de ser, como te decía, un organismo de control y de vigencia de los derechos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos fuiste defensor del pueblo de la ciudad en qué etapa? Yo fui defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el 2001 al 2003 y del 2003 al 2008. Ajá. Concursé posteriormente el cargo de jefe del área de Derechos de la Educación y la Cultura, y a partir de marzo de 2009 quedé a cargo. Es el segundo cargo concursado en la Defensoría del Pueblo. El otro tiene que ver con el director del Centro de Datos Personales, que actúa también en el ámbito de la Defensoría Porteña. O sea que, desde el punto de vista institucional, el cargo de defensor o defensora del pueblo, hoy es Alicia Pierini, lo eligen los legisladores, pero los otros cargos son por concurso. Claro, los cargos, digamos, hay cargos que son políticos, electivos, que los elige la Defensoría, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene todo un procedimiento que está establecido en la Ley 3, que la regula el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ¿no? En la Ley 3 está totalmente reglado cuál es el procedimiento para la elección de tanto del defensor o defensora del pueblo como de los defensores adjuntos. Hubo dos defensoras del pueblo desde que fue creada en el año 98 la Defensoría: la doctora Alicia Oliveira, del 98 al 2003, y posteriormente la doctora Alicia también Pierini, del 2003 hasta marzo del 2014, que es cuando se supone que asumirán las nuevas autoridades, que saldrán del proceso eleccionario que se está llevando a cabo en estos momentos y que tiene un punto importante en la audiencia pública que se va a celebrar el próximo viernes a las 11 de la mañana en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, vamos a eso entonces específicamente. Tengo entendido que hay más de 40 postulantes a ese cargo y el 29 se define con una junta de ética un poco el procedimiento de quienes quedan para que después puedan ser partícipes de la elección ahí en la legislatura. Sí, sí, sí. Siempre hubo una importante participación de inscriptos, digamos. Este año son 40 los que nos hemos inscrito para participar, es decir, como postulantes para poder participar del proceso de elección del defensor del pueblo y sus adjuntos. Y, como te decía anteriormente, la Ley 3 prevé el mecanismo de audiencia pública para llevar adelante una etapa de este procedimiento, que tiene que ver con la presentación de los antecedentes de los candidatos y las candidatas para acreditar idoneidad, y también con conocer las impugnaciones de las que fueron objeto algunos de los candidatos. Claro, y bueno, allí lo que por lo menos surge es que hay algunos que están postulados que dejan el mandato de legisladores ahora el 10 de diciembre, y hay otros que, bueno, se han postulado por algunos partidos o porque también han sido ex legisladores, pero me da la impresión que ahí más que nada lo que pesa son los acuerdos políticos interbloques, ¿verdad? Sí, sí, la elección requiere una mayoría especial, es decir, sobre 60 legisladores que componen el cuerpo. Bueno, la mayoría especial son los dos tercios, y un mínimo de 40 legisladores y legisladoras deben ponerse de acuerdo en quiénes son las personas que se consideran más idóneas por el cuerpo como para llevar adelante la conducción de la Defensoría. Y obviamente que para llegar a ese nivel de acuerdo, de consenso, se requiere de acuerdos políticos. De una mayoría especial, claro. De una mayoría especial y de acuerdos políticos. Creo que en esta instancia lo que está siendo observado es que, bueno, participarían de ese acuerdo político y serían electos, por lo menos lo que ha trascendido, legisladores que actualmente están en funciones, ¿no? Lo que también sitúa en un plano de desigualdad al resto de los postulantes, porque nosotros no podemos votarnos a nosotros mismos como si pueden. Claro, esa es la paradoja. Sí pueden, ¿no? los legisladores, que además digamos, se requieren también avales de los propios legisladores para poder participar de postulante a candidato, y son cuestiones que deben ser revisadas, entiendo yo, porque aparece afectado el principio de igualdad ante la ley. Son cuestiones a revisar. Vuelvo a reiterar, digamos, los acuerdos políticos son necesarios, es importante que existan, más tratándose de un organismo estatal que obviamente tiene una impronta política muy fuerte, como es la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora no han aparecido o no han trascendido cuáles son los proyectos, porque el acuerdo político tiene sentido si prima el interés de defender al pueblo, que es el sujeto al cual hay que defender y que debe primar en lo que va a ser el accionar de los futuros defensores y defensoras del pueblo, y además qué proyectos de Defensoría del Pueblo van a llevar adelante en caso de ser electos. Hasta ahora lo que han trascendido son estas cuestiones vinculadas a algunos proyectos de ley que interesan a la fuerza que gobierna la ciudad de Buenos Aires, y bueno, no se advierte cuál es el sentido o cuál es el interés popular detrás de esos proyectos, y tampoco se advierte cuál es el proyecto de Defensoría del Pueblo que iría atado a estos supuestos acuerdos que han trascendido, ¿no? Sí, digamos, por la información que tenemos, que de los 40 postulantes hay 9, lo que decíamos, que son actualmente legisladores, dejan el cargo porque se les vence ahora el 10 de diciembre, Alejandro Amor y María Racid y Delia Bisutti, que están dentro del mismo bloque, interbloque kirchnerista, Oscar Sago y Lidia Saya del PRO, Julio Raffo de Proyecto Sur, y Claudio Presman de la UCR, María América González y Laura García Tuñón, que es del bloque de Buenos Aires para Todos, que responde a Claudio Lozano. O sea que puede haber acuerdos, y lo que decíamos, ellos mismos se van a votar ellos o a sus pares, y en conveniencia de acuerdos, de negociaciones y no de proyectos políticos. Eso es la verdad, porque si bien tengo entendido, corregime Gustavo, que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no explicita que ese cargo tiene que estar al mando de un individuo de la oposición política al jefe de gobierno, pero donde hay acuerdos tácitos que hacen que así sea, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Si bien no está explicitado, se supone que un organismo de control, para ser efectivamente de control de la acción de gobierno, no puede estar en manos del partido que está gobernando, ¿no? Claro. En el caso de la auditoría es explícito esto, y como bien vos lo señalás, en el de la Defensoría del Pueblo se dio siempre por sentado que tenía que recaer en algún representante, primero que acredite trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos, que acredite, bueno, obviamente idoneidad para el cargo, los avales suficientes, una trayectoria también como para poder sustentar su acción en la frente de la Defensoría del Pueblo, y bueno, y un proyecto de Defensoría del Pueblo. Esto es lo que creo que hoy por hoy está faltando. Quizás el día de la audiencia pública podamos conocer que más allá de estas leyes y más allá de las cuestiones que tienen que ver con el futuro político individual de algunos legisladores que dejan de serlo, o que estas alquimias que a veces se dan, vuelvo a reiterar, yo no soy una persona que vaya a denostar los acuerdos políticos, porque creo en la política y creo en los acuerdos políticos, pero siempre que estén sustentados en qué interés es el que vamos a defender y qué proyecto vamos a llevar adelante en el marco de ese acuerdo. Bueno, esto hasta hoy no ha aparecido, no aparece el debate de cuál es el modelo de defensoría, qué tipo de política vamos a llevar adelante para defender el interés que debe defenderse, que es el interés del pueblo. Ha sido creada la Defensoría del Pueblo. Frente para evitar abusos de poder, para evitar atropellos de las fuerzas policiales, para defender a los vecinos frente a actos, como te decía, actos hechos u omisiones gubernamentales que abundan por parte de la acción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien, y entonces, después del 29, que es la audiencia pública, la sesión de la legislatura donde sí ya se define, ¿qué día sería? Lamentablemente también hay una falta de información muy importante, incluso para aquellos que somos candidatos, no nos han notificado de las resoluciones que ha tomado la Junta de Ética de la Legislatura, que además integran algunos legisladores que también son candidatos. No nos han comunicado ni acerca de las impugnaciones, ni nos han comunicado las resoluciones que ha tomado la Junta, ni sabemos todavía cuál es la fecha cierta de esa sesión especial que debe que debe llevarse adelante. Ajá, bien. Si vos me permitís, Luis, sí, dale. Quisiera decir una última, que es el agradecimiento del acompañamiento a mi candidatura, que es pensada en términos de un proyecto colectivo y de defender el interés popular por sobre todas las cosas, y donde hay un trabajo sostenido a lo largo de los años, como te decía, desde el 2001, en la asesoría, pero también muchos años antes de militancia, que sustentan esta propuesta, y agradecerle a Nora Cortiñas, a Tati Almeida, a Alan Cilioto, a los supervisores, directores, maestros de escuela y maestras, asociaciones cooperadoras, coordinadores de programas socioeducativos de la Ciudad de Buenos Aires y muchos vecinos de esta ciudad que acompañan a las víctimas de la violencia, de hechos de violencia institucional, como las Madres en Lucha, a Rosa Bru, las Madres del Dolor, que también han acompañado mi postulación. Y bueno, sé que hay muchos otros militantes populares que también se han anotado para participar de este proceso y que también debieran ser tenidos en cuenta esas voces que acompañan y avalan nuestras propuestas, ¿no? Perfecto, pavada de adhesiones y de apoyos tenés. Te elijan o no, ya está claro la clase de persona que sos y la clase de las personas que conocemos y para qué lado patean. Lamentablemente ya estamos cerrando, pero vamos a seguir con este tema porque yo tengo mi opinión también con otros postulantes que lamentablemente si llegan a ser electos, yo siempre digo medio en broma, como mínimo los habitantes de Buenos Aires cosámonos los bolsillos. Bueno, gracias, bueno, Gustavo, un saludo, sí. No, mandarte un abrazo grande a ustedes, a la audiencia, y agradecerles esta posibilidad, porque la verdad que han sido muy pocas, contadas con cuentagotas las posibilidades que hemos tenido de expresar nuestra propuesta quienes participamos de esta elección. Perfecto, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir en contacto, porque seguramente igual podés seguir como ahí representante en el área de educación también. Sí, seguro. Bien, bueno, gracias, chau. No, gracias a vos, hasta cualquier momento. Bueno, entonces estábamos con Gustavo Lesgueberis, que es candidato a legislador, a defensor del pueblo de la ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Sabías que el plan de cobertura porteña de salud sigue creciendo? Por eso más de 320.000 vecinos que no tenían cobertura hoy cuentan con un médico de cabecera y seguimiento gratuito y personalizado de su salud. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Bien, ya nos estamos despidiendo. El próximo martes volveremos en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias, Fernando, de la operación técnica. También está Braulio con un inconveniente de tránsito que lo hizo retrasar, pero acá puntual, firme junto al pueblo, parece crónica. Gracias, Ernestina. El próximo martes seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y ahora no se vayan porque viene. Los hijos están con el padre. Bueno, que sepan que el padre llegó. Bueno, que el padre llegó. Chau.